cameras ready, prepare to flash. Your house down. The sun can burn your skin. The tide can drag you in. And the wind can howl and blow your house down. Your house down. Your house down. What happens next is anybody's choice. But I don't believe that I hear your voice. What happens next is anybody's choice. But I don't believe that I hear your voice. We'll be right back. Como yo lo deseo.

en las noches, con jardines puestos en las rodillas de los montes, pero solo tú y yo. La mórbida penumbra enlaza nuestros cuerpos y saquea mi ternura tesoro, la fuerza de mis brazos que te agobian tan dulcemente. Un gran beso insaciable que se debe a sí mismo y en su espacio redime lo pequeño del límite distancia. Dichosa puerta que nos acompañas cerrada en nuestra dicha. Tu obstrucción es la liberación de estas dos cárceles, la escapatoria de las dos pisadas idénticas que saltan a la nube de la que se regresa en la mañana. Tengo tiempo de mirar las cosas como yo lo deseo. We'll be right back. I'm gonna be escurren sobre la mirada y todo lo que veo son esquinas profundas rotuladas con radio donde leo las ciudades para no perder tiempo. No tengo tiempo de mirar las cosas como yo lo deseo. No tengo tiempo de mirar las cosas como yo lo deseo. No tengo tiempo de mirar las cosas como yo lo deseo. Desdoblo siglos de oro en mi ser y acelerando rachas, quilla o ala de oro, repongo el dulce tiempo que nunca he de tener. Please report to the DJ booth. Mr. Meoff. Mr. Jack Meoff.